il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave, e il peccato che cos'è? È divertirsi del male, il compiacersi del male. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Cómo le va, Checho? ¿Cómo anda? Bien. Se lo nota bien. No, yo he hecho mierda como siempre. Pregunto, ¿no? ¿Contó? ¿Acá cuántas personas hay? O sea, nada. ¿No vino? Bien. Vamos a empezar. En el control, el señor Sergio "El Checho" Jofre. Va a estar, si atiende, si está, si no. María Tejada, la mostra. Y el tío Guillermo Torraga. Teléfono 421-0580. 421-0580. Y después, el de siempre, para mandar mensajes o de WhatsApp al 264-44-27-536. 264-44-27-536. Listo. Nos escuchás en Latidos del Metal, que es una blogspot. Ahí nos escuchás cuando sea. Cuando quieras. Cuando se te den las ganas. Bueno, nunca vas a tener ganas de escuchar esto, pero bueno, cuando quieras. El lunes estamos en la 98.9 en FM Espectro desde Corrientes. Acá estamos en la 91.5 en Antena 1, me olvidé. Usted no me hace acordar, Checho. Bien. El viernes a las 20 estamos en Ginebra Radio. Ginebra Radio. Radio 12345. A las 22.30 en Lado Salvaje Radio. Ladosalvaje.live desde Mendoza. Después, los sábados, creo que ahora estamos a las 3 de la tarde en Metal Argentum. Pasamos a las 19 de México, que no sé qué hora es porque cambió, ¿verdad? Que estamos en Metal Corrosivo. Y a las 2 de la mañana del domingo, que son como las 10 de la noche, 9, 10 de la noche, estamos en Asalto Mata Radio Rock desde España. O Españistán, como le gusta decir al amigo Santi Pequeño Ternasco. ¿Está todo? ¿No me olvidé de nada? Creo que no, ¿no? Todo lo que tenía que decir se dijo, y lo que no se tenía que decir, no se dijo. Señores, vamos al primer bloque, bloque clásico, y después vemos qué hacemos. ¡Dale, Checho! Fire! hemos leído en todas estas noticias que tan importantes que leemos nosotros siempre, donde había un duende en la Universidad de Lomas de Zamora. ¿Se acuerda, Checho? Lo leímos hace una semana, que hay unos videos que veían en la universidad y que Nicolás, que es el sereno del lugar, iba entonces... camina con la linterna en busca de unos cigarrillos que había olvidado en la garita de seguridad, que está apartada del cuerpo principal de la institución. Ahí logra registrar una aterradora risa proveniente aparentemente de los matorrales. Inmediatamente el guardia comienza a correr tratando de dejar atrás a este extraño personaje que merodeaba en las sombras. Bien. Pasado esto, lo sacamos de Infoveloz, Crónica, ¿qué hizo? Bien, mandó a una duendóloga a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. ¿Qué es un duendólogo? ¿Para qué sirve un duendólogo? ¿A dónde se estudia la carrera de duendología? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Claro, en Chimbas apareció el duende. Era un muñeco eso. Y el diario lo sacó como diciendo, no, acá, mirá. Era una truchada. Bueno, duendología. ¿Usted fue a alguna universidad que digan acá se estudia duendología? Bien. ¿A mí me pregunta? No, usted me parece que está más cerca del duende que de la duendóloga. Ah, no sé. Yo cuando iba a la rueda nos enseñaban cómo sacar foto, truchar una foto para que parezca un duende. Usted me parece que es el duende. O sea, sí, ¿no? O sea, yo achicaba la foto mía y me ponía adentro de una jaula. Sí. Yo creo que, no sé, no... Me parece que usted es más parecido a un duende que a una duendóloga. ¿Usted estudiaría duendología? No, porque... me cagaría de hombre. No, todo delincuente. Bueno, a partir de esto, Crónica llevó una duendóloga a la universidad. Ah, muy bien. O sea que existe esa carrera. En compañía de la célebre especialista en alta magia elemental y bruja argentina, Liliana Cheli. Entonces empecemos por ahí. O sea, es que no se estudia, sino que se estudia brujería. Alta magia elemental sería la especialidad. Alta magia para chorear sería. Más o menos. El periodista Marcos Bustamante, que es el mismo que estaba en el otro diario, en el de Chiche Helblum, y el equipo del canal se presentaron en las inmediaciones del campus para buscar al duende. Nunca me encontrarán. Para realizar esta tarea, fueron hacia la parada de colectivo situada sobre la calle Juan 23, próxima a la Reserva Natural Municipal Santa Catalina, de donde se presume que vendría la criatura fantástica. Yo no es que no sepa leer, me estoy cagando de risa y me cuesta mucho mantener... Claro, me cuesta mucho mantener así una especie de seriedad, ¿entiendes, mostra? Sí. O duenda. O sea, como siempre. Claro. Pero hoy un poquito más. Y sí, porque no siempre tenemos un duendólogo. Duendólogo, me sí. Encanta esa palabra. Con sus conocimientos especiales en este tipo de arte mágico, la duendóloga intentó invocar al pequeño duende. Algo así como si yo me pusiera en el medio de acá, llama, ¡mostra! ¡Mostra! una cosa así, claro, una cosa así sería, que fue avistado por un guardia de seguridad el martes de esta semana en una de las calles internas de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Monedas de plata, cuarzo, perfumes y otros elementos místicos fueron puestos a disposición entre el pasto y la vegetación cercana a la universidad para animar al duende a mostrarse una vez más. Hay gente que hace todas estas pelotudeces en serio, mostra. O sea que le gusta el perfume. Sí. Bueno, entonces no sería yo porque no me gusta ni bañarse, así que no sería. Ah, claro. Ahí está, usted no. Claro, no lo entraría porque no. Lo invocamos en vivo, señaló Crónica, mientras realizaban aquellas tareas. El cuarzo los hace sonar. Tiene un sonido muy intuitivo para ellos que los arrima. Son extremadamente curiosos. Todo lo que brilla o es piedra los va a llamar. Como usted. Todo lo que brilla no es oro, ¿eh? ¿Cómo usted vio que todo lo que le muestren una remera negra usted corre? Es lo mismo. A usted no le importa la banda, si sea de death metal, mientras se la den. Obvio. Usted agarra, después no tiene ni la más puta idea de lo que es el death metal. Pero usted hace así. Bueno. Vamos a mantener la seriedad porque esto es una nota seria. Ahora yo pregunto, ¿cómo Crónica sigue? Pero espere, porque después hay más, mostra. Hay muchísimo más. Esto va a dar para todo el programa. ¿Vamos a chorear? Gracias, Crónica. Gracias, sí. Crónica. Sí. Ay, Dios. Dice, Dios. Bueno, dijo doña Cheli, esta la duendóloga. Sí. No es ver para creer, es creer para ver. Y van a ver que lo van a lograr. O sea, vos te pones en pedo, sí, agarrás y lo ves. Y lo ves. Cuando estás pedo. Claro. Yo una vez drogado vi un elefante, todo. No se estaba mirando el espejo, ¿no? Con la no, no, no, vio la trompa. No, no, no, no, vio cuando uno va a orinar, veía que salía la trompa del elefante. Bueno, vamos, tampoco. Estoy diciendo que estaba drogado, no que estaba... No, tampoco, no hace tanto. Yo digo lo que vi. No pega tan fuerte. No, sí, depende. Bueno, tras un largo rato... Bustamante y el resto del equipo afirmó haber visto sombras y haber escuchado sonidos extraños provenientes del corazón de la reserva. Asimismo, el especialista en fenómenos paranormales de Crónica indicó que una de las tres monedas que le habían ofrendado al duende, un peso uruguayo, había desaparecido. Che, devuelvan la moneda. Claro, pues se la afanaron por un peso uruguayo. Si fuera un peso argentino, la dejan. La dejan, claro, que así no compran nada con un peso argentino. No sirve ni para agacharse, pero bueno, dijeron con el mango uruguayo la defendemos más. Claro. Que son, ¿ah? Interesados, tío. La duendóloga Cheli dijo: hace frío. Quizá por eso no viene. Ah, por eso no fui yo hoy, porque hace frío. Por el frío. Entonces, esta mujer, que es muy famosa en redes sociales por su contenido sobre seres mágicos como hadas, elfos, duendes, entre otros, y sus cualidades para el tarotismo y otros trabajos energéticos. O sea, una delincuente. O sea que nosotros no somos millonarios porque no queremos. Esa es la idea. Nosotros somos unos boludos nosotros dos. Sí, nosotros... Vamos a hacer una sarta de pelotudeces más de la que hacemos. Con esta gente, con esta gente, la Argentina no conquista el mundo porque no quiere. Claro. Nada más, ay, que por eso. Bueno, somos un meme, somos un meme. Además, destacó que no es casual la aparición de esta criatura a pocos días para la iniciación del fenómeno astronómico del eclipse de sol y lunar en la Argentina. Vio que va a haber un eclipse. Sí. Entonces usted puede ver el eclipse o los duendes. O ambos dos. Depende, si usted ve el sol de frente y queda vio así como toda la vista hecha mierda, colorada, verde, amarillo, después ve el duende. Claro, después ve lo que quiere. Usted, por ejemplo, se cruza usted, que es de tamaño mini, y claro, uno ahí está el duende. Acá vamos a tener el eclipse gastronómico. También. Ay, Dios. O sea que, Guille, tenemos que pensar qué vamos a hacer aparte de este programa. Yo ya la veo a usted con un sombrero, un zapato de punta. Ya que Sosa ya nos dijo cómo lo podíamos hacer. Por eso, tenemos que hacerle caso. Yo estoy pensando en el ruso atendiendo, o sea, el ruso atendiendo a la gente, yo con una túnica atrás, siendo el... No. Y usted el duende que aparece. Si no nos llenamos de guita con eso. No, tenemos que salir de gira, eso sí. No sé, a usted la dormimos y la despertamos en el próximo pueblo. No, pues la plata baila el mono, capaz que me pase todo. Baila el mono, el duende, bailan todo. Por eso, capaz que se me va todo. Podría servirme de terapia, ¿eh? Bueno. Así que hay que pensarlo. Le dejo un ratito, porque esto va a seguir, el duende sigue. Ay. Pero tenemos que pasar algo de música, porque todo duende no... Hay tapas de crónica, ¿eh? Sí. Hay tapas de... ¿cómo se llama? Placas. Placas de crónica hay un montón. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Bloque Carolo para usted. Para que baile el duende. Para que baile el duende. Y le pinte el pañuelo. Claro. En calza. La calza que usted estaba, esa blanca que estaba con... Claro, en calza Animal Print. Me muero. Bueno, vamos con este bloque entonces. Bueno. Talk about Thank you. ¿Duende está? ¿Duende? ¿Duende está por ahí? Bien, el duende no está, así que sigamos. En tanto, en diálogo con algunos alumnos que esperaban sus respectivos colectivos a la salida de clases, brindaron variopintas opiniones acerca del descubrimiento del duende, que fue tema de debate y juego en las redes sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Al final, una gran mayoría apoyó la existencia de un ser místico y fantástico, oculto en la Reserva Santa Catalina, que visitaba la universidad. Algunos incluso aprovecharon la situación para comentar bromas al medio, a la crónica, sobre la insólita cuestión. Duende sí, depende de lo que consumís, claro. Es chiquito, sí, creo. O sea, ¿qué opina usted, duende o duenda? Y no sé, puede ser X. Bien, vamos a lo mejor de todo, que son las... ¿Qué es lo mejor de crónica? Las placas. A ver. Placas rojas, bueno, en este caso no sé si son rojas o... Duendóloga, dos puntos. Cada vez lo percibo más cerca nuestro. ¿Pero qué? El duende vuelve a silbar. Otra placa. Me muero. Otra placa. Sí. ¿Es el duende Trosco? O sea, lo único que falta es que tengamos un duende comunista. ¿Trosco? Claro, marxista trotskista. O sea que ahí el duende sería yo, no usted. Bueno, escuche esto porque preste atención. A ver. Se huele una fragancia muy fuerte a duende. Ah, o sea que tiene... ¿Cómo saber? No tengo ni la más puta idea. Solo ella, o sea, hay que estudiar para saber cuál es el... Claro, usted estudie duendología, sí. Y claro, va a saber qué es. Por ejemplo, va a poder determinar qué es olor a chivo, por ejemplo. Claro, y qué olor a duende. Olor a duende, claro. Usted va a poder determinar eso. Y decir, bueno, esto es olor a transpiración y esto es a duende más claro. Viejo, duende más joven. Duendóloga. Sí. Lo siento muy cerca. Otro. ¿Qué? Duendóloga. ¿Qué? Hace frío. Por ahí, por eso no viene, eso lo habíamos dicho. Sí. Ahora, ¿qué dijo el rector de la universidad? Sí. El duende tiene previos varios finales. ¿Ah? Claro, no ha ido a rendir el duende. ¿Ah? Claro, no es solamente que tiene... Me muero. Después dice crónica. ¿Duende estás? Pregunta. No. Y la última no, placa. No, todavía... No, ya me acuerdo cómo era el juego. No, todavía... La última placa sería... Sí. Exploramos en vivo la cueva del duende universitario. A la mierda. ¿Qué títulos? Es que el duende va a la universidad. ¿Cómo era? Repítalo, bueno. Claro. O sea, espere, porque hay otra nota. Lo estamos viendo esto. Esto es muy importante y hay que seguirlo. Con la seriedad que caracteriza este programa y con usted al lado. La Universidad, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora realizará una investigación tras la aparición del duende. Impactante este testimonio. Con una buena dosis de humor, desde las redes sociales de la Casa de Estudios, ubicada, bueno, no importa, en Loma de Zamora, que vamos. Afirman haber visto a esta criatura mágica tras el suceso en redes sociales. El avistamiento de un supuesto duende provocó una gran cantidad de comentarios y una repercusión viral nunca imaginada. El video en que aparece esta aparente criatura mitológica trascendió el martes por la mañana y fue subido a TikTok por el guardia de seguridad del campus. Que no es lo mismo que el gordo campus. Claro, el gordo campus. Era uno que estaba, venía a robar acá. Sí. Y me parece que el gordo también está robando con los duendes. Para mí que en vez del campus universitario es el gordo campus. El claro. Gordo campus robaba con los videos, con los pañuelitos. Exactamente. El que se ponía el pañuelo en la cabeza. Claro, no era el gordo del campus, era el gordo campus. Claro. Desde la cuenta oficial de la universidad, sí, se tomaron con humor e interés este fenómeno paranormal y decidieron involucrar a toda la comunidad educativa en una actividad, sí, lúdica en las redes sociales de la institución académica con imágenes de la serie Expedientes X y la música de los cazafantasmas. El personal de Casa de Estudio... Y bueno, pero tenían Casa Fantasma. No podían hacer una canción al duende. Claro, Casa Duendes. Claro, una cosa así. O duendas. Claro, y en la canción cuenta lo que le gusta, que tiene olor a duende. Yo le cuento que sí, la duendóloga es un meme. Ya le han hecho, porque aparece con duendes y todo. Y es un meme, es una rubia que tiene más o menos la edad mía. O sea, todo. Un poco más. Bueno, sigamos con esto porque es interesante. Muy. Entonces van a traer especialistas internacionales en situaciones paranormales. Desde el video, bien. Sí. O sea, no solamente muestra la duendóloga, sino que van a traer a los expedientes X. Que gana gastar plata. Y que gana estar al pedo los de la universidad, ¿no? Ay, Dios. Testimonio ya, de personas, sí, que aseguran haber visto el duende. Ah, lo han visto, sí. Sí, sí, sí, sí. Hay una alumna, una... no docente. ¿Crees en duendes? Sí, creo. Y dijo, ¿lo viste? Puede ser, todo puede ser. Es que todo puede ser, la verdad. Con esta nota todo puede ser. Le están buscando un nombre, que puede ser el Reja, Winky, Foucault, San Morito, Catalino, Dan, Tolkien y F12. Bartolito no, ¿cierto? No, no, Bartolito ya tenemos uno, ya está. Yo podría chorear con Bartolito, ¿eh? Y usted le puede poner una gorra, una de punta y zapatos y salir de gira. Con Bartolito. Claro, hacer uno mango. No lo había pensado. La verdad que le están tirando varias ideas para hacer. Estamos tirando ideas como locos. Sí. Ahora van a salir chantas viendo duende por todos lados. Ah, ¿no? Ahora ya, los... ya había uno acá. Sí, sí, sí. Pero lo que nunca entendí es cómo era muy muy evidente que era un duende de esos que usted va y compra en las plazas, ¿vio? Ah, sé que había un duende en la plaza. No, no, que usted va y compra. Era chiquitito. No, eso pero que... son chiquititos. Y si este estaba en una jaula. Pero supuesto medio que diga, ¿no? Si estaba, mirá la foto. Y después no estaba, claro, no estaba. Estaba colgado en la pared. Sí. Era un adorno. Claro. Bueno. Los usuarios están votando el posible nombre para el duende como si fuera a ser una mascota de la universidad. O sea, en la universidad le van a dar el título de un duende a cada uno. Ah, bien. Usted cuando jure, vio que usted cuando se recibe tiene que jurar. Sí, jurar. Bueno, sí. Juro por el duende y la patria cumplir los preceptos de lo que yo... Entonces usted jura. Le van a decir, claro. ¿Jura por el duende? Sí, juro. Sí, juro. Claro, y por la patria no sé, pero por el duende seguro. Bueno. Yo le aviso que yo me estoy subiendo a la moto, que va a escuchar sonidos, así que no sé. Usted fíjese. Bueno, pero usted suena siempre. Molesta soy siempre, con ruido, sin ruido. No, no, que a ver, usted averigüe qué quiere decir estar sonado. Estar sonado era estar loco. No, por eso, pero yo digo que yo iba a sentir... Bueno, sí, déjelo ver. Bueno, yo quería agregar algo más, pero bueno, ya lo agregó todo usted. ¿Le gustó esta nota sobre el duende? ¿Usted, por ejemplo, tiene un duende en la pieza? No. Le falta un duende, tiene que ir y... Vaya y manguee un duende ahora, usted que anda mangueando. ¿Quiere un duende? Ahora me voy a manguear. Pero no un duende. Usted vaya y manguee. Yo quiero un duende. Bueno. Usted, por ejemplo... Claro. No, ¿cómo le puedo explicar? Ya viene la feria de artesanía, ahí podríamos ir a manguear un par de... ¿Un par de duendes? Claro. Claro, ahí está. Usted puede... Y le ponemos nombre. Acá, al duende. Sí, sí. A usted ya lo tiene puesto. Ya tiene su partida de nacimiento y dice su nombre. Estamos hablando del duende. ¿Quién más vamos a ponerle nombre? Yo no sé si había... partida de nacimiento cuando yo nací. ¿Ah, no? No. Usted tiene libreta cívica. No, DNI. ¿Y sabe que lo tengo? Lo tengo todavía. Porque yo los perdía y una vez lo encontré, debo tener como 32 de esos verdes. Tía, yo también, de los verdes tengo como... porque los perdí. Y después los iba encontrando. Claro, yo tengo... Y bueno, todo... y ahora con este nuevo, que también le dan el nuevo y se queda con el viejo. O sea que tengo 20. ¿Me quiere decir qué está haciendo? Yo estoy diciendo que estoy por la calle. O sea, que pasa que usted no me escucha. Me estoy diciendo, ahora va a empezar a sentir ruido porque voy en la calle. Bien, pero usted sabe el quilombo que está armando. Y bueno, siempre lo tengo que hacer, si no lo sería yo. Bien. Por teléfono o en el piso, siempre tengo que hacer barro, si no lo soy yo. No, por supuesto. Es más, usted no puede vivir sin... Claro, sin eso. No, por supuesto. Bien incorporado en mí. No, usted es un bardo. El que me contrata, jódase. Bien. ¿Quiere escuchar música o sigue haciendo ruido y quilombo? Sí, escuchemos escuché música, pues mejor esa música que si va a ser, seguramente va a ser ruido la música, ¿no? Vamos con trash. Ah, o sea, como más. Y bueno. Más escuchable que lo otro. Sí, no, en el próximo. En el próximo. El próximo va a ser. El próximo vamos a escuchar, pero no nos adelantemos. Sí. ¿Quiere que le diga? No, no, no, almorcemos la cena. ¿Ah? Exactamente. Vez, no, no tenemos, no. Exactamente. Ahora que tenemos un duende trosco, ni le cuento. Claro, no, no, almorcemos. Bien. Bueno, vamos con ese loquecito que es trash. Vamos con trash. Que a mí me encanta, dele. Sí, ya sé, la veo contenta. Somewhere on the border, lost in my dreams, I heard a thousand men. con todo esto que pasa. Y por ahí, viste, es como que no sabés, con tantas noticias importantes, donde qué es verdad y qué no. Hablando de verdad, porque escucho claro, escucho que está como que no está. Se bajó, lo escucho acá. No, que no está, ese número no está disponible. Bueno, puede ser que no esté disponible. Así podemos hablar de otras cosas que pasan, ¿no? Porque, ¿qué sería de nosotros si no fuera por estas noticias? O sea, ¿qué haríamos? Y me preguntaba, y ahí es donde me surge esto. Un niño desapareció en Corrientes y aseguran que lo raptó el bombero. Tuve como 3-4 minutos para no reírme. Veo que estaba dando vueltas, así. Es una historia increíble. El chico fue rescatado por un perro tras caer en una laguna a unos 3 kilómetros de su casa. No hay certezas de cómo llegó hasta ahí ni cómo entró en el agua. Una insólita historia arraigada en las creencias populares argentinas generó una gran conmoción en Corrientes. Un perro salvó a un nene de morir en una laguna, pero esa no fue la noticia, sino que en el pueblo donde vive le endilgaron responsabilidades al bombero. Sí, ¿qué se cree usted? Que el pibe se las tomó y la culpa la tiene el bombero. ¿Quién es el bombero? Es una especie de duende o espíritu de la zona guaraní, o sea, de Paraguay, Corrientes, que puede también en algunas partes de Brasil, Uruguay. Es un viejo feo, alto, flaco y muy peludo, aunque para otros es petizo y gordo. Es cualquier cosa. Bueno, usted también. No sé. Bien. La mujer, según relatan los testigos de la zona, los desesperados ladridos del perro morocho. El perro es morocho. No es que el perro sea morocho, sino el perro se llama morocho. Alertaron a la dueña del campo donde estaba el nene. Advertida la situación, la mujer logró socorrer a la criatura y sacarla del agua. Si bien hubo muestras de algarabía por la acción de socorro, una historia opacó al héroe perruno. Algunos vecinos de la zona indicaron que apareció una figura en el lugar a quien acusaron como culpable de haberse llevado al niño. Esa figura fue reconocida por los lugareños como el bombero, el duende que, según la leyenda popular, rapta y se lleva a los niños misteriosamente. O sea, hoy en este programa tenemos un duende rapta niños y un duende que estudia en la Universidad de Loma de Zamora y que es trosco. Estamos a todo duende. Ahora, ¿y acá nos llamaron a la duendóloga? ¿Dónde está la duendóloga? Bueno, es así. lleva, lo trae. Nadie sabe qué hace el bombero. El nene llamado Sebastián, de 3 años, decidió salir a jugar cuando su mamá Mariela estaba trabajando en la localidad correntina de Verón de Astrada. Entonces no se advirtió nada irregular, porque una de sus tías, el pomero me está dando sueño, una de sus tías vio que se dirigía a la casa de otro familiar a pocos metros. Según relató Mariela, el nene estaba disfrazado con la capa del Capitán América. ¿Qué hace un correntino vestido con la capa del Capitán América? ¿Ha visto algo más ridículo? Bien, no te vayas al pasto porque, bueno. Y le dijo que iba a buscar a su personaje de historietas. Hoy no tuvo clases y yo sabía que se dirigía hacia lo de mi hermana, pero nunca llegó allí, dijo Mariela. Poco después, tras no encontrarlo en los lugares que siempre recorre, la familia de Sebastián inició una búsqueda desesperada. 2 horas después, pudieron dar con su paradero, gracias a un llamado de la mujer que los rescató en el interior de la laguna, quien contó que el perro morocho ladró para advertir la situación mientras tiraba de la capa del disfraz del nene para que no se hunda en el agua. ¿El nene o morocho? Bueno, no sabemos. Lo que sorprende a la familia de Sebastián es que él nunca se fue muy lejos de la casa. No conoce el monte. Caminó casi 3 kilómetros. Atravesó 7 alambrados y 2 montes para llegar allí. Encontramos huellas en zigzag en el monte y esto no es natural. Es que era el uniforme del Capitán América lo que lo hizo ir más rápido. Nosotros estamos seguros de que a Sebastián lo raptó el bombero, o el bomberito, que también le dicen así. Esto no es la primera vez que un chico se pierde y es encontrado lejos, indicó Mariela a medios locales. Cabe recordar que el bombero es la historia de un duende que se encuentra en zonas rurales argentinas y que rapta niños. Si bien se trata de una leyenda urbana, por ser incomprobable, la familia de Sebastián reactivó el misterio. ¿Qué me cuenta? ¿Habrá sido el bombero? ¿Habrá sido el traje del Capitán América? ¿Habrá sido la mezcla entre Corrientes y Estados Unidos que hizo reventar todo? ¿Habrá sido? ¿Qué habrá sido? Lo que sabemos que puede ser que el bombero sea el que se haya llevado al niño y el niño se haya llevado al bombero también al agua con el perro morocho. Señores, vamos con un bloque porque esto es una boludez muy grande que he hablado un montón de minutos. ¿Qué? We'll be right back. ¿Está el duende ahí? Sí, pero tiene que decir qué nombre le ha puesto al duende. Mostra. Poco original. La Mostra, entonces. Ahí está, es el día más chanfa. Le cuento. Vio que sí. Uno los... cuando anota los nombres de la gente, anota, por ejemplo, María la Mostra, para saber quién es. Sí, sí. Bueno, yo tengo muchos amigos del PO, entonces pongo Nico del PO, Virginia del PO, Juan del PO, qué sé yo. Y mi sobrina me ve el teléfono y dice, tío, ¿por qué todos tus amigos se llaman PO? Yo tengo. A usted lo tengo agendado como Guille Nuevo. No, si soy el mismo viejo de toda la vida. Pero es que vive cambiando de número, entonces ya no sé qué poner. Entonces lo tengo como Guille Nuevo, para no poner el viejo. Yo soy el mismo viejo, pero más nuevo. El teléfono. Y tengo agendado, y tengo mucho agendado. NN, ya como ya tengo un NN, tengo que ponerle NNN y NNN. No sé quién carajo son. No, no, eso no, no, directamente no le pongo. Ah, no le pone nada, ¿eh? No, no, no, y después... en algunos casos puedo ver la foto, pero después no sé quién es el de la foto tampoco. Qué genial. O sea que su agenda es cualquier cosa. Yo soy cualquier cosa. Por eso. O sea, es su agenda, o sea que es cualquier cosa. Claro. O sea, sí, sí. Cualquier cosa sería yo. Y usted también, no se venga a hacer acá la... No, yo tengo muy bien escrito los nombres. ¿Usted escribe nombres? Mi agenda es genial. Usted sabe también que tengo yo... tengo el mecánico, ¿eh? Hubo una época que mi agenda era famosa, porque yo no uso teléfono, esas cosas no entiendo. Era una servilleta. Yo sacaba la servilleta y ahí tenía los nombres de los números de todos. ¿Y si se limpiaba la nariz? Con otra servilleta. Ah, con y si otra. No, perdía el archivo. ¿Sabes qué hice? Yo lo anoté a todos en un cuaderno. ¿Y el asunto es en cuál? Claro, tengo 20.000 cuadernos, tengo que poner a buscarlos. Sí, eso a mí también me pasó. Y también perdí el cuaderno, o sea. Claro, no sé. Tengo las contraseñas anotadas por cualquier cuaderno que tampoco sé dónde están. Cualquier papel que encuentro, anoto las contraseñas y después no encuentro el papel. O sea, que se ve que así. Somos varios. Sí, somos reordenados. Ah. Bien. Yo no entendía eso. Es más, no entendía para qué estaban los teléfonos, pero bueno. Yo me quedé más o menos en la época del teléfono negro, ¿se acuerda? Ajá. Que no eso había nada para... lindo para partir de la cabeza. Era muy respetado. Claro, el teléfono negro estaba lindo para alargarlo así en la cabeza. Sí. Pero, qué sé yo, ¿qué le puedo explicar? Esto no, porque usted se lo tiene en la cabeza a alguien y no nada. No pasa nada. No. Nada, no es bastante poco lo del daño. ¿Y usted? Ayer me salía Guille Nuevo, vio el pescado. O sea, digo, uy, se metió el teléfono al bolsillo. No me diga. Sí. Así que no sé qué debe haber hecho. Sí, tengo un montón de fotos del bolsillo, de captura de pantalla. ¡Qué desastre que es con el teléfono, por favor! Ah, ¿qué? ¿No se puede sacar fotos del bolsillo? Usted se saca fotos sacando pico 80 veces, bueno, y yo no puedo tener 80 fotos de mi bolsillo. Sí, pero saque bien, pero sáquelo bien, así sale el cocodrilo, porque no se ve el cocodrilo. Es que el cocodrilo es el que saca la foto. Y él no quiere salir. No, no, él saca, no es selfie. No hace selfie. No hay selfie, es foto. Ah, bien, bien, bien. O sea que, ¿sabes? No quieres aparecer, no lo vamos a conocer nunca, entonces. No, no, no, no. Es vivo, vivo de cocodrilo. Está ahí, está ahí. Él no quiere salir. No. No quiere salir. No. Bueno, Mostra, vamos un bloque, creo que son dos temas, ¿no? Dos temas de esos que le gustan a usted, Power. Oh, dale, vamos. Vamos. We'll be right back. 心茨の鎖一つだけで作られた狭く苦しい世界閉ざされた背徳がほら割れた愛を裁く信じること愛することそう生きた生きること殺さずにこの痛み抱いて消してくれ戸惑い殺して愛したい閉ざされた世界から見上げた空この夜にこの闇に光さすまでも陰る月が決めるつけた三度目心にこだまする閉ざされた背徳と幻想が夢を裁く嵐の中凛と咲いてそう強く蹴高くこの叫びこの痛み夜に消えてゆけ戸惑い殺して離れたい閉ざされた世界から見上げた空描いた未来で闇を切り裂いて ¿Está? Siempre. Lamentablemente. Aunque no me doy. Mire, hoy 28 de abril se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Osvaldo Civile. Sí. Así que vamos a cerrar con un tema de él. Bien. La banda japonesa, ¿cómo se llamaba? Moon. ¿O no son los Moon por ahí? No sé, Checho sabe. Checho, la banda esa que recién... No, no, olvídese. Si es japonesa, olvídese. Olvídese. No, no. No podemos hacerlo, Checho, que haga más. Warp. No, dice que Versalles y Warkins. Ah, sí, sí. Bueno, es que como son todas parecidas y ellos son todos iguales, no se sabe qué van a hacer. Bien, ¿tiene algo para decir, así como para ilustrar algo? Que hace un frío de la concha de la lora para andar en moto. No me va a decir que se va a ir a bañar ahora. No, pero bueno, digo, para andar en moto, que es muy, muy... Le cuento. Ante sí. Empresarios Pyme, Alberto Fernández sí. pidió parar la escalada de precios. Alberto, usted es el presidente. A ver, si no le explicaron, el presidente que tiene que hacer las cosas para frenar el alza de los precios, es usted. Sí, claro. No pedirle a los demás. Haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, asumir la presidencia. Claro. Es un hijo de la chingada. Sí. Sí, si usted quiere. Pero es que no se puede ni siquiera ir a comprar. Ayer fuimos a comprar y empezamos. No, esto no. Bueno, dejá esto. No, esto no. Y al final me vine con una sola bolsita, ¿no? Y gracias. Sí, o sea, con lo básico, o sea, porque nada, o sea, ya no podía traer nada de lo que traía antes, porque yo voy a comprar y siempre tengo que traer dulces. No, ya olvídese. No podía, por eso empecé y lloraba, ya lloraba en la caja y me decía de chica, y bueno, ¿qué vas? Fíjese hasta qué punto que... Esto está todo como... nadie sabe nada, ¿no? Porque es como que... Es un quilombo. Pero es un quilombo, o sea, así. No hay una cosa que diga, bueno, sí, hay esta posibilidad. No. No hay ninguna, ¿no? Todo lo hacen mal. Y si no lo hacen mal, están viendo cómo hacerlo peor. Cómo hacerlo peor, sí. Se están entrenando. Sí, y encima sigue Feletti explicando lo que no puede explicar. Ahora dice que llama a los... porque están faltando productos de los precios cuidados. Ya sabemos que los precios cuidados son... No están. No hay. Feletti no se avivó ahora. Y vio que ahora aumentaron los precios cuidados de la carne. O sí. sea, antes no la podía comprar, ahora sí. No puede acercarse ni siquiera a la carnicería, porque si pasa le bueno, cobra. Bueno, sí, podemos sentir, aunque sea por ahí, para sentir el olor de acá. Ah, acá dice que lo que pasa es que usted interpretó mal las cosas. Acá el Checho nos está dando la auténtica, ¿cómo es la cosa? Que los precios están tan cuidados que están guardados. Claro, por eso no los encontramos. Porque están cuidados. Le dijeron, usted tiene que cuidar los precios. Ah, ¿cómo no? Los voy a guardar. Claro. Ah, qué vivo. ¿Vio que usted no está despierta? Claro, no está. No, para nada. Qué vive. ¿Vio que están, sí, con lo del túnel? Sí, pero usted vio que usted escucha a los chilenos y dicen una cosa y escucha a los nabos de acá y dicen otra. Dicen que otra. Pero después escucha a los chilenos y dicen, no, papá, No es lo que yo no dije. Vamos a... Claro. El Boric, por ejemplo, dijo, olvídese, ahí no se hace. Y acá siguen jodiendo, ¿no? Que están mal informados, que el duende les explicó mal. Pero que va a venir el bombero y va a ser el pozo. O sea, un delirio. Bueno, mostra, la despido. Sí, no venís. En el control estuvo. El bombero por hoy. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Conduciendo la mostra, María Tejada, desde arriba de una moto y de abajo de la moto, acá, el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vamos, chau, salude. Te mandaba saludos, me olvidé, le mandaba saludos el ruso. Bien. Estuvimos hoy en la tarde con una charla larga que me hizo sentir mal. Como siempre, usted se siente mal. Sí. Saludos. No, porque me dice las verdades y no me gusta. Nunca le gusta a usted que le digan las cosas. Y no, por eso, es una charla que no me gustó para nada. Bueno, saludos al ruso, nos vamos con... Orcas de Civiles. Chau, chau. Chau. El próximo jueves falta usted con yo. No, yo falto en la otra semana, en mayo. Como el 10, por ahí. Prepárese que falto. Bueno, meta.